Gracias, mi pastora Marisol. Amén, bendito Dios Que para Dios nos siempre. bendiga, mis hermanos queridos. Gloria a Bien, es Dios. una bendición muy linda poder estar con mi esposa, también a través de esta Amén. transmisión. Mi esposa, la pastora Marisol, estamos nosotros todos los días domingos transmitiendo en vivo para que usted, hermano querido, pueda escuchar la palabra del Señor. Y Amén. nosotros, bueno, yo me encargo, ¿no es cierto?, por mandato del Señor, de poder predicar la palabra nacionales y luego los envío, ¿no es cierto?, a los hermanos, también a distintos grupos que hay en Facebook, porque he sentido de parte de Dios que hay muchas almas en este tiempo, muchos cristianos aquí en Chile, en América, Centroamérica, que no tienen una palabra de Sí, Dios y Señor. necesitan alimentarse Amén, en estos amén. tiempos difíciles que estamos viviendo. Así que si algún hermano de otro país, como la semana pasada, también nos sintonizaban desde allá, desde África, algunos Así es, Señor. hermanos, Así es, Señor. confiamos en que el Señor está llevando esta palabra de Amén. aliento para aquel que la necesita. Y Amén, ruego al bendito Señor Dios. que me revista de su gracia, hermano, Amén. porque el cristiano sabe de que la gracia viene del Señor. Nosotros no tenemos nada si no es por Él. Así que Dios me revista de gracia, me dé sabiduría para entregarle su palabra a usted que está sintonizando esta transmisión. Amén. Bien, hemos leído en Apocalipsis capítulo 14, bendito el Señor, Apocalipsis capítulo 14, versos 11, 12 y 13. Y la palabra del Señor hoy día, bueno, yo la entrego porque el Señor me pidió que la entregara aquí, en este lugar, en esta palabra. En esta lectura que hemos dado a Apocalipsis 14, y también hablamos de esto en uno de los devocionales, Así hermano. es, Señor. Ruego al Señor entonces que me dé de su gracia. Bendito el Amén, Señor. amén. Bueno, la palabra del Señor es muy hermosa porque nos ilustra los tiempos presentes y también futuros. Nos habla también de los tiempos pasados, ¿no es cierto? Apóstoles, profetas, más antiguos testamentarios. Y nos muestran ejemplos maravillosos en la palabra del Señor. Quiero centrarme en el verso 13. Dice: Y oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén. Amén, bendito. Qué maravilla y qué bendiciones para un cristiano poder servir a Cristo, poder hacer la voluntad de su Padre Celestial, Amén. vivir una vida aquí en la tierra buscando el rostro del Señor, haciendo la voluntad, negándose, privándose de tantas cosas que la carne desea, el pecado, pero con una convicción, que cuando sea el día de nuestra partida, tenemos que abandonar el escenario de esta tierra, el que va a estar al otro lado del río. Cuando yo cierre mis ojos aquí en la tierra, al otro lado del río, se refiere más allá de la muerte, más allá del sol, el que me va a estar esperando es Jesucristo el Señor. Amén, gloria a Dios para Bendito el siempre. Cordero de Dios. Amén. Bienaventurados. Queremos hablar entonces hoy día de la bienaventuranza que tendrán estos que habla aquí, porque usted sabe de que el Apocalipsis es un tiempo futuro. Yo soy uno de los pastores que cree de que el Apocalipsis se cumplirá en un tiempo futuro. ¿Entiende? Lo que se conoce en el lenguaje de teología acerca del amilenialismo. Todas las cosas que sucederán antes del milenio. Nosotros creemos de que la iglesia de Cristo volará al encuentro con Jesucristo en el arrebatamiento Amén, así antes de la sea. gran tribulación. Amén, Esa es amén. nuestra convicción a la Sí, luz Señor. de la palabra del Señor. La palabra del Señor apoya esta posición y esta convicción. Entonces, cuando el Señor le muestra a Juan, Juan el teólogo, Juan el menor, Juan el evangelista, le dicen algunos, bueno, este hombre que había sido desterrado a la isla de Patmos a hacer trabajos forzados, el íntimo del Señor Jesucristo, que se recostaba en su pecho, a él le fue revelado los acontecimientos del futuro, el Apocalipsis de Jesucristo, revelación de Jesucristo. Y le muestra aquí un tiempo futuro en donde el mundo tendrá que atravesar por distintos juicios en un periodo de tiempo llamado la Gran Tribulación, tiempo de 7 años donde la iglesia no estará aquí en la tierra, sino que Dios arrebatará a Jesucristo, vendrá en las nubes, arrebatará a la iglesia, vendrá, dice, con los que han dormido en Jesús, han dormido en Cristo, vendrá, se meterá en sus cuerpos glorificados, nuevos cuerpos que Dios le dará, nosotros seremos transformados, glorificados, y todos juntos volaremos con Cristo. Amén, gloria a Dios para siempre. Bendito el Señor. Amén. Estaremos allá en la gloria. Pero aquí se desatará un tiempo de angustia terrible llamado la Gran Tribulación. Y este tiempo que estamos leyendo aquí se presenta en la Gran Tribulación, pero le voy a explicar para que usted entienda a qué se refiere este verso. Dice de que se desatan sobre la tierra los juicios de Dios, los 7 sellos, ¿entiende? Las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. No quiero ser muy gravoso, tampoco quiero dar un mensaje profundamente teológico, no, sino que algo que usted entienda, que usted comprenda, que usted sepa que de qué estamos hablando. Solamente quiero decirle de que mientras suena en el tiempo futuro, cuando ya la iglesia está en el cielo gozando de las bodas del Cordero o la cena de las bodas del Cordero y ya ha pasado por el tribunal de Cristo, aquí en la tierra se desatan los juicios de las copas. Y cuando suena la última trompeta, la 7ª trompeta, dice de que en el cielo se da voces de que ha llegado el tiempo en que el juicio y la ira de Dios y del Cordero se ha desatado sobre la faz de la tierra. Eso es lo que sucede con el toque de la 7ª trompeta. Y luego dice de que Juan ve a 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Las 7 plagas postreras que a los que se le entregan las 7 copas de la ira de Dios, dice de que son juicios ahora que Dios derramará sobre la faz de la tierra. ¿Entiende? Los otros juicios son, los primeros 7 juicios de los 7 sellos son dados a los hombres, los juicios de las trompetas son dados a Satanás, el diablo y sus demonios para afligir a la tierra. Pero estamos hablando ahora, estamos ubicados en el tiempo de las 7 copas de la ira, donde será derramado en la copa de la ira de Dios, en el cáliz será derramado puro, dice, el vino de la ira del Cordero de Dios. El juicio de Dios viene sobre la faz de la tierra, y son 7 juicios terribles, pero hay un lamento, dice. Pasan 3 ángeles volando, y quiero que entiendan la secuencia. Pasan 3 ángeles volando antes de ser derramados las siete copas de la ira de Dios. Y uno de ellos, el primero, pasa predicando el evangelio sobre la faz de la tierra. Imagínense, ya no habrán en ese momento cristianos ni 144.000 sellados que predicarán el evangelio. Esos evangelistas que son judíos que están predicando el evangelio, mucha gente se salvará, dice, pero ya no hay quien predique. Así que un ángel pasa por el cielo predicando el evangelio eterno. Temed a Dios y dadle honra, porque la ira de su juicio ha venido. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pasa un segundo ángel, también volando, anunciando, ha caído la gran Babilonia, la que ha contaminado a todas las naciones de la tierra con el vino de su fornicación. Y el tercer ángel que pasa volando sobre el cielo anuncia lo siguiente. Dice, ay, dice, de aquellos que, moradores de la tierra, que adoran a la bestia y a su imagen. Está hablando de el sistema, el anticristo y el falso profeta. Ay de aquellos moradores de la tierra que adoran a la bestia y a su imagen y han sido sellados en sus frentes y en su mano derecha. ¡Ay de ellos!, dice, porque no tendrán reposo. Ese es el verso 11. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. De ahí en adelante, todas estas personas que han recibido la marca de parte de la bestia y que adoran a la bestia, recibirán el juicio de Dios. Un ángel que derrama la primera copa, viene una úlcera maligna sobre todos los hombres de la tierra y se enferman. Otro ángel derrama una copa, dice, sobre el mar y se convierte en sangre. Otro, el tercero, derrama su copa y se convierte en los ríos y todas las aguas dulces en sangre. No hay que beber. El cuarto ángel derrama su copa sobre el sol y el sol se le da poder de quemar a los seres humanos que han sido marcados por la bestia y adoran a su imagen. Los quemará el sol, imagínense, hermano. ¿Cuántos grados de calor habrá en aquel tiempo en que el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol? ¡Qué terrible! Y otro ángel, bueno, todos tienen la misión de hacer algo, un juicio de parte de Dios para afligir a aquellos moradores de la tierra. Pero hay también una bienaventuranza. El Señor le dice antes, esto que estamos leyendo aquí, Dios lo dice antes de que sean derramadas estas copas, el juicio de Dios sobre la tierra, dice: bienaventurados, lo vamos a leer, de aquí en adelante, o sea, antes de los juicios de Dios, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Todos aquellos que hayan creído en el anuncio del Evangelio, el anuncio de los 144.000 sellados, el anuncio del ángel que pase predicando el Evangelio por el cielo, todos aquellos que crean en Cristo y mueran por causa de Cristo serán bienaventurados porque no tendrán que enfrentar los juicios de Dios sobre la tierra, hermano. Por eso es que Dios los dice bienaventurados. Ahora bien, nosotros, que dice que dormimos en el Señor cuando morimos, también tenemos la misma bienaventuranza porque no viene el juicio de Dios sobre nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Partimos a la presencia de Dios con gozo, con alegría. No viene la muerte a buscar nuestras vidas, sino que el Señor envía a sus ángeles a buscar a los suyos, a los que han dormido en la presencia de Dios y le hemos sido fieles. Somos bienaventurados porque no tenemos que enfrentar el juicio de Dios, la ira de Dios. Dice la palabra de Dios que no hemos sido nosotros preservados para ira, sino que hemos sido guardados para aquel día. Bendito el Señor. Amén. Para volar al reino de los cielos. No está preparado el juicio de la gran tribulación para la iglesia, sino que nosotros seremos librados, hermano. Gloria a Dios. Obviamente sí dice la palabra de Dios que Israel, la nación amada de Dios, tendrá que atravesar estos 7 años de gran tribulación, pero Dios guardará a esta nación. Amén. Y la protegerá. Es cumplimiento de la palabra del Señor. Escapará al desierto por 42 meses y el Señor la sustentará y la guardará y la cuidará. Claro, Israel está en el desierto. Bendito el Señor. Pero quiero abocarme, quiero centrarme en la palabra. La bienaventuranza que tienen los hijos del Señor, que cierran sus ojos aquí en la tierra y partimos hacia el reino de los cielos. Hemos enfrentado en este año, hermanos, y quiero que me escuche bien, hemos enfrentado en este año tremendos juicios divinos. Alguien por ahí me preguntó, ¿usted cree de que lo que está pasando, la pandemia y todas las cosas, son juicios de Dios? Sí, le dije yo. Las 42 veces que la Biblia habla de pestilencia, las 32 veces, y las 35 veces que la Biblia habla de mortandad, sinónimo también de pestilencia, o muerte por espada, o por alguna otra cosa que Dios manda. Cada vez que Dios habla de estos juicios, son enviados de parte de Dios. No vienen al azar, no vienen por el hombre. Dios permite que estas cosas sucedan, y muchas veces Él manda el juicio, como lo hizo con Egipto, cuando mandó las 10 plagas, para que Egipto dejara libre a Israel, al pueblo escogido de Dios. Así que, hermanos, yo le quiero decir de que todo está en la mano del Señor. Amén, sí, Señor. ¿Por qué ha venido este COVID-19? Porque Dios llama la atención del mundo, para que el mundo se vuelva a Dios, para que el mundo se arrepienta de su maldad y su pecado, y venga Jesucristo. Amén. Bendito el Señor. Amén, Dios. Pero hemos visto cómo muchos han sido enjuiciados y han partido de esta vida, de este mundo, sin Cristo, lamentablemente, y han muerto por el COVID-19 en esta pandemia. Lamentable, triste. Usted vio cómo ya en Europa tantos muertos, en Italia, en España, caían muertos en la calle. Vi un video en Estados Unidos, en Miami, una cantidad enorme de muertos. embolsados en bolsas negras y recubiertos, cuando decían de que en realidad no era muy fuerte, estaba todo controlado. ¿Quién se puede escapar del aire de Dios, hermano querido? Pero también la dicha, y usted me podrá decir que yo no estoy mintiendo en esto, la dicha de aquellos cristianos, ancianos, enfermos, hermanos, que también partieron del escenario de esta vida, de esta tierra, por el COVID-19. Hemos visto iglesias donde han partido gran cantidad de hermanos, ancianos, y han muerto. No es normal, hermano, que mueran tantos hermanos, que fallezcan tantos hermanos, que el Señor se los lleve, no es normal. Claro, porque no estamos en un tiempo normal. El Señor se los ha llevado antes que vengan los juicios que aún faltan por venir sobre la faz de la tierra. Y no estamos hablando de que estamos en la gran tribulación. No, si la iglesia está aquí, aún no viene la gran tribulación. Estamos hablando de un tiempo de gracia. Pero Dios tiene especial cuidado de la iglesia que está durmiendo, que está en un momento de letargo espiritual, se ha acomodado a los tiempos, se ha acomodado a la vida aquí en la tierra, se ha conformado a este siglo, al mundo. Así que vamos al mismo ritmo del sistema del mundo, el diablo nos ha adormecido. Por algo el Señor dijo de que en los últimos tiempos dos estarían durmiendo en una cama. Se refería a Israel, el pueblo escogido de Dios, y la iglesia. Uno sería retirado, tomado, la iglesia, y el otro sería dejado, Israel, pero ambos estarían durmiendo. Un lamentable sueño de indiferencia. Hemos visto cómo en los países latinos y en todas partes del mundo los cristianos se han dejado estar y nos han ganado en la posición moral. Ya no hay una moralidad en nuestros países, sino que la inmoralidad se ha tomado cada país y cada nación. Es lamentable, pero es una realidad. Como en Israel también hemos visto que se ha quedado dormido en las calles de Jerusalén, también marchando por la agenda LGTB, el orgullo gay que también se llama. Y no tengo nada en contra de esas personas, pero Israel, que siempre se preció de tener la ley y los profetas a su favor, de ser el pueblo conservador de las leyes de Dios, se ha quedado dormido y ha permitido también esto que es, discúlpeme usted, una aberración a los ojos del Señor. Bien, quiero decirle de que Dios se ha llevado a muchos cristianos, se ha llevado a muchos hermanos, y creo que lo he estado diciendo poco a poco, lo he estado anunciando poco a poco. No he querido ser gravoso, no he querido ser el profeta que anuncie juicio, no. Por lo demás, sé que soy un simple pastor que anuncio la palabra del Señor. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, que espero que Jesucristo sea enaltecido, y no importa que uno no lo conozca, no importa. Pero Cristo tiene que ser engrandecido, bendito amén, el Señor. Amén. Y yo anuncio lo que el Señor me ha mostrado. Juicios para este 2020. En la reunión de fin de año de diciembre del año 2019, Dios me usó para decirle a la iglesia que venían tiempos difíciles y juicios sobre la faz de la tierra. Y así se ha cumplido, porque el Señor me lo mostró. No solamente a mí, a muchos otros pastores también Dios les ha mostrado. ¿Por qué? Porque desea que la iglesia esté despierta, que esté atenta, que no esté durmiendo, que esté enterada de los acontecimientos y eventos que han de suceder en este 2020. Hermanos, quiero decirle de que Dios ha retirado una cantidad enorme de cristianos y lo va a seguir haciendo. Escúcheme bien, lo va a seguir haciendo el Señor. Va a retirar ancianos, hermanos enfermos, tal vez jóvenes, tal vez niños, no lo sabemos. Pero ¿por qué? Porque viene algo terrible sobre la faz de la tierra. Viene un juicio mundial que Dios ha destinado y ha preparado sobre la faz de la tierra. Alguien por ahí me dijo, mi pastor, soñé que algo venía porque soñé con tales cosas, y eso es sinónimo de que algo terrible viene y no sé qué. Por ahí una prima me hablaba y me decía que un amigo le había llamado, que tenía el presentimiento de que algo iba a ocurrir, algo grave. Hay muchas personas que están sintiendo que viene algo grave. Otros que leen las cartas por allá, que trabajan con las tinieblas, también anunciando que vienen cosas. Sí, es una realidad, hermano. Cual más, cual menos. Sea cristiano o no cristiano, Dios quiere que sepa que viene algo grande y terrible lamentable sobre la faz de la tierra. Pero los cristianos, los que tenemos los pies sobre la roca que es Cristo, Dios nos guardará. Amén. Dios nos protegerá. Amén, y nos librará. Porque no en vano las promesas de Dios están escritas en la palabra del Señor. Yo se lo he mencionado mil veces y se lo voy a volver a decir. Como Pedro decía, aunque mis pies estén puestos sobre los montes y los montes se derritan como la grasa del carnero, yo pisaré como en tierra firme. Amén, gloria a Dios. Porque Dios tiene poder para guardar a sus hijos. Amén. No importa la catástrofe que venga, hermano. Un terremoto mundial, un tsunami mundial, lo que sea, huracanes. Recuerden lo que le estoy diciendo. Huracanes, tormentas, tornados, que ya comenzarán, entrando este mes que viene, comenzarán a anunciarse y a saberse en distintos países de Norteamérica y Sudamérica. Hermano, estamos a las puertas de un acontecimiento terrible, pero sí le quiero decir algo, de que el Señor ha anunciado y está anunciando desde hace mucho tiempo a su iglesia, a su pueblo, que se cuide, que se guarde, que clame, que gima, que ore, que busque a Dios con todo el corazón y que guarde alimentos y que guarde agua. ¿Es bíblico? Sí, es bíblico. ¿Pero cómo, pastor, usted me está diciendo que vienen estas cosas, si estas cosas tengo entendido que vienen en la gran tribulación? Bueno, es que no ha leído usted la palabra del Señor en Mateo 24, que dice de que cuando sea el hijo, el día del Hijo del Hombre, antes que vengan todas estas cosas y juicios terribles, dice que será como en los días de Noé y los días de Lot. Y algunos piensan de que los días de Lot y los son porque viene la inmoralidad sexual. Y otros piensan que los días de Noé es porque están todos preocupados de sus cosas. Pero no se da cuenta usted que en los días de Noé hubo un juicio para la humanidad mientras Noé y su familia fueron librados. ¿No se da cuenta en ese detalle? ¿O no se da cuenta en el detalle en que si dice que será de los días de Lot, Lot fue librado del juicio que Dios mandó sobre la faz de la tierra, Sodoma y Gomorra? ¿Gomorra se da cuenta? Así como dijo el Señor, así será también en estos días. Porque Dios desea llamar la atención de su iglesia para que despierte del sueño, de la modorra de la oveja. Lo hablamos hace dos o tres domingos atrás. Que se queda dormida, que no tiene ganas de ir a la iglesia, que ya no tiene ganas de estar en los servicios del Señor. Ni siquiera sintoniza las transmisiones en vivo que sus pastores le llevan a sus mismos hogares. Y se esfuerzan y oran y claman y piden a Dios palabra para llevar, y ensayan para poder llevarle los más lindos himnos. Pero el hermano, la hermana, está pendiente de otras cosas. Está sumergida en sus quehaceres. Están igual que Marta, haciendo quehaceres y cosas, pero los que son como María, están atentos, como antorcha encendida, pensando que Dios está hablando en cualquier momento, que vienen cosas, y que Dios también les guardará. Hermanos, era necesario hacer todo aquello, pero esto también es necesario. Hermano querido, no es una coincidencia que Dios haya llevado tantos hermanos. Y no es tampoco coincidencia que se va a seguir llevando hermanos en las clases, en las iglesias. Pastores que lamentan la partida de sus obispos. Iglesias que lamentan la partida de sus pastores. Clases que lamentan la partida de sus hermanos o sus predicadores. Hermanos antiguos en la Catedral Evangélica, en el circuito de JBS. Y yo le quiero decir de que eso es algo que Dios ha destinado. Hermanos ancianos que no soportarían lo que viene, el juicio que está preparado para esta tierra y sobre todo para Chile. Hijo querido, acércate a tu Dios, conságrese, hermano querido. Bien, hermano, sí, conságrese a este Dios bendito. Pídale, sí, al Señor que le guarde y le libre de estos tiempos que han de venir. Yo digo, los hermanos que me han escuchado predicar, que de a poco les he estado diciendo que vienen cosas, que vienen juicios, que vienen. Ninguno se ha atrevido a llamarme por teléfono, al mandarme un WhatsApp, a preguntar siquiera qué puede pasar, pastor, nadie. ¿Por qué será? Porque hay incredulidad, el pastor está turbado, podrán pensar. Son cosas que no son una realidad, seguramente no vienen. La incertidumbre de algunos que prefieren ignorar estas cosas les ha llevado a que la incredulidad se apodere de ellos y ya no crean en nada. Que Dios nos ayude, hermano querido, porque Dios nos ama en grande manera. Lo que sí puedo entender, que el Señor tiene provisión para sus hijos. Amén. Que Él nos guarda, que Él nos protege. Vamos a aprender a vivir por fe en estos días. Milagros y prodigios grandes en la vida y en el hogar de cada cristiano, porque tendrá que clamar por el gas para que Dios le multiplique el gas de ese cilindro, tendrá que clamar por agua para que Dios le dé agua, tendrá que clamar por alimento aquel que no ha juntado alimento, y Dios, por cierto, que le va a proveer. Bendito el Señor. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Amén, sí, Señor. Mire, yo hablo esta palabra porque el Señor me pidió que hablara de esta palabra. Así que si usted está pensando de que me estoy corriendo con colores propios, no. Como le dije, soy una voz de uno que clama en el desierto solamente. Hablando la palabra del Señor, yo no soy digno, igual como dijo Juan, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Esclavo soy del Señor. Somos del Señor con mi esposa. Amén. Dedicados a la obra del Señor. Así que, hijo querido, acérquese a Cristo hoy día. Amén. Para que Dios le guarde y le proteja. Y no esté nervioso, no esté intranquilo, no esté desconfiando de que a lo mejor voy a morir, no. Cristo le guarda. Amén. Estamos seguros con Cristo y en Dios. Amén. Ahí estamos guardados, sí, ahí estamos protegidos. Amén. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes lo que significa estar a la sombra del Omnipotente? Que el sol de este mundo no le puede quemar. El juicio no le puede llegar. Porque estás bajo la sombra del que todo lo puede. Gloria. Bendito el Señor. Amén. Así que Dios nos guarde y nos ayude. Amén. Hermano, no sé si he sido claro, creo que he sido claro con lo que Dios me ha dado, pero hermano, usted tiene que confiar en el Señor. Hoy día más que nunca le comentaba a un hermano o una hermana, y creo que ya voy a terminar, lo que Dios necesita de nosotros es dependencia de Dios. Sí, Señor. Vivimos en un mundo en que ya dependemos de nosotros mismos. Total, voy al trabajo, traigo plata, voy a hago un comercio, vendo algo y ya tengo plata. Y puedo vivir tranquilo o, no sé, puedo hacer algo. Pero no se da cuenta de que dependemos de Dios. Amén. ¿Quién le da la vida y la salud para salir a trabajar, Señor, por la mañana? ¿Quién le da la lucidez para hacer los negocios, para trabajar en su trabajo? ¿No es el Señor? Amén. Sea cristiano o no, ¿no es Dios el que le da la vida por la mañana? Así es, y lo hace dormir en paz en la noche. Amén. Y la gente que dice, el cristiano que dice, bueno, son cosas normales y triviales. No, hijo querido, Dios desea que aprendamos a depender de Él como hijos que confíen en sus padres. Amén. Que Dios nos ayude, hermano querido. Amén. Sí, sí. A confiar. Guarda esta palabra en su corazón. Si viene Cristo por su vida, nos vamos con Cristo. Como dijo Pablo, no sé qué es mejor, si estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, o estar aquí en la tierra por causa de vosotros, lo dijo, de la iglesia. Pero estar con Cristo es ganancia. Amén. Así que Dios consuela a la familia, a seres queridos, y sí, estamos, Señor, y seguimos orando por ellos. Pero ahí está la explicación para los que no vieron el devocional, por qué el Señor se ha llevado a tanta gente. ¿Y qué es lo que nos depara en el futuro? Las cosas que han de venir. Hijo, busque a Dios de todo corazón. Amén. Búsquele durante 2, 3, 4 meses de aquí a fin de año. Búsquele con toda su alma. Amén. Que nadie, Señor, se interponga, que nada se interponga entre usted y Dios. Aquí hay una relación íntima. Sí, esa, Señor, relación que nunca ha tenido. Y con esto termino. He visto con tristeza hermanos que se mantienen en la iglesia y que no han sido valientes ni capaces para entregarle su vida al Señor. Están con nosotros, en medio de nosotros, pero no son de nosotros porque no han querido entregarle su vida al Señor. Le da miedo, dice. ¿Qué voy a hacer después? No voy a poder hacer las cosas que hago. No quieren dejar el mundo, ni sus cosas, ni los placeres de la carne. Entréguese a Cristo, hijo querido. Amén. Entréguele su vida al Señor hoy día. Hoy día mismo puede clamar a este Dios. Y el Señor puede hacer una nueva criatura de usted y hacerle un hombre y una mujer feliz, sí, y de bien. Amén. Para que esté, amén, tranquilo y confiado en el Señor. Amén. Y al cristiano que está sirviendo a Cristo, sírvale más al Señor, búsquele más. El que es santo, sea santo aún más todavía. Amén. Pero el que se ensucia, Dios tenga misericordia de él. Amén. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Amén. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Vamos a orar y a dar gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias.